Buenas tardes, aquí Radio Topo 101.8, dando la brasa con su generosidad acostumbrada en el vinilo perdido. Buenas tardes a todos. Efectivamente, todos los viernes aquí estamos dando nuestra ración semanal de buen gusto y de savoir-faire, por utilizar idiomas de esos que se nos dan tan mal. Así de claro. Pues íbamos a hacer un programa, pero vamos a hacer otro. Así que, como nos ha fallado el que tenía que el listo, que tenía que venir a hablarnos del Festival de Newport, que lo dejamos pendiente, a que venga puntual algún día. Estaba previsto que fallara. Sí, estaba... No nos engañemos. Correcto. Entonces, pues hoy nos vamos a dedicar a poner futuras sintonías, así que... Sí, hemos estado valorando esta temporada, ¿no? Cambiar la sintonía, que estamos poniendo el Baby Please Don't Go de los Dem. Nos hemos quedado anonadados de nuestra música y de nuestros programas. Y hemos dicho, joder, vamos a cambiar, que parece que siempre la misma, que ¿no? Nos aburrimos. Y hemos hecho unas propuestas, unos y otros. Sí, bueno, vamos a decir uno y otro. Uno y otro, sí, correcto. Y bueno, pues vamos a empezar a poner un poco de música. Yo pondría primero la de los Flying Rebollos, la que hemos tenido de siempre, de toda la vida, a ver si qué opina la gente. ¿La de mis amigos? Sí, la tienes en el número 20. Más abajo. De Flying Rebollos, número. Ya te la has saltado. Ahí, la segunda por arriba, esa. Pero esa no es la de mis amigos, es la de Blues for One Rebollo. La que hemos tenido toda la vida, toda la vida en otras radios. Bueno, estás hablando aquí de muchas cosas. Bueno, a ver, el otro día hice un programa de estos de nostalgia, cañí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a empezar con esa? Vamos a empezar con esa y que suene... Esta la hemos tenido durante muchísimos años en el vinilo perdido en otras radios, si es cierto. Incluso aquí en esta, el principio, me parece que también. Me parece que la cambiamos. La cambiamos ya. Sí, por la de mis amigos, de los Flying Rebollos. No sé si en los del principio sonaría, pero no habría no que verlo. O sea, que cuando hacíamos programas de 2 horas que teníamos, éramos así de chulos. Bueno, pues... Blues for One Rebollo de los Flying Rebollos. Como sintonía. Thank you. Chispún. Chispún, sí señor. Parece mentira que unos vitorianos sean capaces de hacer esta canción tan bonita, ¿eh? Bueno, a ver, estábamos poniéndonos metafísicos hace un momento, así en privado, vamos a hacerlo en público. ¿Qué buscamos de la sintonía? A ver, una sintonía tiene que ser, para empezar, impactante cuando, los primeros 15 segundos. Vale, que entre potente, queremos... Entre potente, vale. Que nos deje 3 minutos para terminarnos de aposentar y... Pero no mucho más, tampoco demasiado larga. Apagar el cigarro, abrir la birra y esas cosas. Vale. Bueno, pues... Y ya está ahí. Bueno, yo voy a proponer una. Propón. Sí, estas son 2:20. O sea, bueno. Para que tengas las cosas... Se... Algo más. No se tocan mucho los micros. Ahora. No, ahora no. Dale golpecitos. ¿Eh? Ya sabes, como el bacterio, los golpecitos. Qué miedo. Es que si no le das golpecitos no va. Pues eso, que hay que tener las cosas preparadas ya de antemano, ¿eh? Correcto. Colega, venga, pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a escuchar ¿quién? A los Trashmen. A los Trashmen, sí señor, grandísimo grupo. Surfing Bird, esta Surfing es, Bear. Sí, esta es rapidita y potente. Y versión de los... Entra, supongo, ¿no? Entra rápida, sí. Vamos a escucharla, ¿vale? Vamos allá. Que había traído una parecida a esta, pero no la hemos encontrado, o sea que igual no la he puesto. Bueno, luego investigamos. Sí. ¿Qué? ¿Propon algo? Sí, la siguiente es los Follamonos. Los Follamonos, grupo de aquí de Zaragoza, con su gran canción Menú de Mierda. O sea, es decir, eso para sintonía, vale. Esta también es cortita. Es cortita, y arranca potente. Y podría valer, ¿no? Sí. Venga, pues la escuchamos a ver. Venga, allá vamos. Los Follamonos, Menú de Mierda. Mierda. Pues ahí estaba, menú de mierda. Di que con esta sintonía la verdad es que tendríamos que cambiar el nombre del programa a menú de mierda, está claro. No lo sé, yo creo que... Como sintonía está bien. A ver, mirando la calidad de nuestros programas, a lo mejor sí que encaja. Oye, pues ya sabes que... Siempre se puede hacer un especial menú de mierda cada X tiempo. Era un programa especial para sordos y la verdad es que nuestros no oyentes lo agradecen bastante. La verdad que sí. Bueno, pues bueno, te toca. Sí, yo voy a proponer. A ver, que es que aquí el micro está muy agachado, claro, y estoy haciendo unas virguería. Contorsiones un poco. Si es la siguiente canción. No, Iggy Pop. Iggy Pop. También tiene una duración regular, 3 minutillos, por ahí, ¿no? Nos sí. puede encajar como sintonía y también para empezar a entrar así un poco en acción y activarse, yo creo que puede valer. Pues de Iggy Pop, Real Wild Child. Bueno, pues no está nada mal la época moñas de Iggy Pop. Tiene su punto, pero no está mal. Otra propuesta, los Blues Etílicos. Blues Etílicos era un grupo brasileño Y la canción Monas Blues. Monas Blues, pero estas son casi 5 minutos, ¿eh? Bueno, pues vamos a escucharla, aprovecharemos para fumar. Y pensaremos sobre ello. Y daremos tiempo a que nos vengan los refuerzos. A ver, sí, porque colapsados. Sí, hay por ahí problemitas con el bus. Venga, pues, vamos allá. Bueno, pues ahí ha sonado. Empezaba muy, muy bien para sintonías cojonudas. 5 minutos ha sido un poquito largo. Pero bueno, nos ha dado tiempo a fumar. Sí, con 2 sintonías ha tomado por culo el programa. Bueno, pues yo voy a proponer una corta. Venga, ¿vale? Vamos allá. Y marchosa, rock and roll a tope, ¿vale? Venga, The Electric Flag, The Electric Flag. Sí, con el maravilloso Mike Bloomfield. Mm. Eso es. Y la canción es... un nombre maravilloso. Wine. Vino. Down in New Orleans where everything's fine, all them people just sucking that wine. Drinking wine is their delight, and when they get drunk they start fighting all night. Knocking down windows and breaking down doors, drinking half gallons and shouting for more. And you got a nickel and I got a dime, let's get together and buy some wine. Some buying pints and some buying quarts, but if you buy a half gallon, you're playing it smart. Drinking wine, wine, wine. Hey, buddy, pass that bottle to me. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Port or sherry. Wine, wine, wine. Sweet Lucy. Wine, wine, wine. Thunderbird wine. Claro que el que manda es el que manda, ¿eh? El que dice, vale, muy bien, pero espera, que me voy a dedicar 30 segundos para mí mismo. Normalmente es el jefe el que manda. Sí. Bueno, y vamos a una sintonía que si la pusiéramos, desde luego, los millennials y los Z no creo que se enteraran de una mierda lo que dice la canción. Para ellos estaría esto en arameo antiguo. Vamos allá. Vete a saber. Pulgarcito, Dabuti, colega. Conozco un camello que está guapo, que llevo una marcha que yo no me paro. Que llevo una marcha que yo hoy no me paro. Ahí la teníais, los que os hayáis coscado de lo que casca la vasca, pues lo decís. Y los que no también. Yo no me entero de nada. Ahí está. Bueno, voy a poner otra. Esta no sé si va a encajar como sintonía, pero tiene un punto porque es un poco estrafalario. ¿Qué vas a poner? ¿Cuál idea? Parecido. ¿Qué idea? Adriano Celentano con una canción con un nombre impronunciable. A ver. Sí. Prince Colinen no sé cuántos. La letra está muy pequeña y yo estoy muy mayor. Ahora pues. Venga, Adriano Celentano con sea lo que sea. Prison Colinen tonight's use all. You the cool maze say one. Prison Colinen tonight's use all. All right. Maybe get the color boss dying. Brrr, change the mind, begin to call. Baby, just stay at Bill Joe. With a stain in the shoes, now I'll hold Bill the scene. Then a whole rate, maybe get the color boss dying. When it's the same, I ain't gonna call me Steen. You know, for time, another judge, you got David's a sham. I'm right, but not sure. Hope, but just getting along the club, no time. All the difference is stand, light the shoes and go, my man. You've been trusting the man, it's called your radio girls. Oh, for Saturday. All right. You know, it's your fuse, you can call them and don't. There's people that are still out digging you. There's people that are still out of deep in you. Bueno, y ahora una sintonía que puede utilizarse para muchas cosas, pero sobre todo para programas de dar leña. Aquí están los Tijuana in Blue. ¿Le damos? Le damos. Bueno, ahí los teníais a los Tijuana in Blue dando caña en el disco este de versiones que sacaron, creo que se llamaba Por la Paz y la Concordia Empresarial o algo por el estilo. Una letra muy interesante. Sí, sí. Está muy bien ese disco. Y bueno, la canción tiene su puntito. Bueno, pues yo ahora voy a poner una de Rory Gallagher, tío. Es un poco... No me voy a quejar, Es un poco larga, ¿no? Igual habría que... Porque son casi 6 minutos para sintonía, pero bueno, escuchar a Rory Gallagher... 6 minutos de Rory son 2 en la vida real. Venga, pues lo pongo. In Your Town. Adelante. Look out, baby, I will stand on the surround. Bueno, pues ahí teníamos a Rory Gallagher y ahora, ¿qué propones? ¿Qué este... vamos ahora? Vamos con una canción de Bob Dylan, que parece que todavía no está por ahí. Estamos intentando mirar de qué año es el disco, porque aquí tenemos dudas. Sexto álbum de estudio, bla, bla, bla, 65 me parece una barbaridad. Pero sí. Sí, sí puede ser, 65, sí, sí. 1965. Y aquí está Bob Dylan con la canción Like a Rolling Stones del disco Highway 61 Revisited. Es que este disco es una maravilla. Sí. De los primeros tiempos de la electrificación de las canciones de Bob Dylan. Una versión de Newport muy reciente, el escándalo de Newport, cuando lo echaron del escenario a palos por atreverse a subir con... Por salir con, a tocar con instrumentos eléctricos. Como aquí con Veneno, tío. Sí. Igual, otro tanto, sí, sí. Injustamente. Sí, sí, sí, sí. ¿También le pegaron o qué? No sé. Tú, te veo muy contento. Sí, sí. Bueno, Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. ¿Qué más se puede decir? Que no se ha hecho ya. Varios años elegido la mejor canción de la historia del rock and roll por la revista... ¿Cómo es? ¿Rolling Stone? Claro. Vale, estamos mirando para sintonía y... Sí, sí, pues por eso... Son 6 minutillos, y la veo un poquito larga, sí, pero... Sí, si no la paramos a medias, no pasa nada. La vamos a poner y luego... Venga, a criterio de personal, pues... Según ya se sabe, lo importante de la sintonía es cómo empieza. Y lo que os pida el cuerpo. ¿Le damos, ¿vale?, continuidad o no? Venga. Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? Bueno, estamos relajados, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bien, muy bien, sí. Like, ¿no?, a Rolling Stone. Nos veo contentos. Sí, bueno, sí, yo creo que... al final de la cuesta, sí. Que no hay para más. Es no hay ahora, para más. Sí. Nos vamos despidiendo y meto luego una canción, la última. ¿La última? Como estamos relajaditos, una relajada, va. Ay, muy bien, tú sí que sabes. Exactamente, para que... Nos despido una relajada. Bien. Os echéis atrás en la silla y de puta madre. En fin, y penséis en vuestras cosas. Muy bien, pues ala, ¿qué nos vas a poner? Y hasta la semana que viene, Agur Benur. Eso iba a decir, el próximo día otra cosa, ¿no? Sí. Mariposa. Y ahí, probablemente con sintonía nueva, sea pues lo que sea. Podéis dejar en comentarios cuál os ha gustado y la pondremos. O no. Sí, nos tiene que gustar a todos, no solo a vosotros. El destino es lo que tiene. Sí, la cosa se dice, se comenta, pero... Bueno, pues nada, nos despedimos el próximo viernes aquí en El Vinilo Perdido, de 7 a 8 de la tarde. ¿Dónde nos escuchan, Carlos? Pues en 101.8 de Radio Topo, de Frecuencia Blodada. Exactamente. Y en nuestra página, El Vinilo Perdido, .blogspot.com. Bueno, y para ti, for you, y en radiotopo.org también está interno. Exactamente. Bueno, nos vamos a despedir. Luego vienen los compis, los hijos del agobio. Y nos despedimos con una tranquilita, hemos dicho, por Duke Ellington con su Creole Love Call. Muy bien. Adiós. Adiós.